construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas. Buenos días, oyentes de la radio. Aquí estamos con Silvana. Buenos días. Buenos días, Gabriela. Buenos días, oyentes. ¿Cómo están todos? Buenos días, Fefe. Acá nos acompaña y... Nos está haciendo el aguante, sí, Fefe, en realidad. Sí. Y ayudando un poco con los temas musicales que van a ser alusivos a lo que está viviendo el Uruguay. Seguimos con Uruguay campeón, aunque no fuera campeón, pero no importa. Para igual. Nosotros igual. Bueno, Fefe, vamos al primer tema musical. Quiero sacar afuera lo que guardo en el alma, todo este mal loco de más. Quiero gritar bien fuerte, todo mi amor celeste, amor inmortal. Compañeros, reivindicando a Natalia Oreiro, la verdad, y un comentario aparte, en el día de ayer fuimos a ver Mista Cuarembó y una grata sorpresa nos llevamos, porque, bueno, una película realmente ágil, no lenta como las películas uruguayas, pero además con una leímos entre líneas varias cosas, como por ejemplo la crítica a la metodología de la Iglesia Católica, el tratamiento de la homosexualidad, recomendable realmente la película. Bueno, no tenemos la cartelera de Lore. No, capaz que llega en algún momento. Sí, pero tenemos sí la cartelera de Silvana. Bueno, pero voy a recomendar eso nada más porque no fui a ver otra cosa. ¿Qué vacaciones, Silvana? ¿Qué vacaciones? Por eso estamos solas como el 2, no sí, como el 1, pues somos dos, sí, pero bueno. Sí. Realmente los maestros de vacaciones, vacaciones con el Mundial. Que por momentos es un poquito de pan y circo, ¿no? Entretiene a la gente y todo bien, pero han pasado otras cosas muy graves. Hablaban los compañeros en el programa anterior de lo que pasó en la cárcel de Rocha. Algo que se veía venir, ¿verdad, Gabriela? Sí, sí. Desde hace tiempo. Sí, sí. Ya se había dicho que la cárcel de Rocha, como otras, en realidad no sirve para que nadie se inserte en la sociedad, como todas las cárceles uh-huh. en nuestro país, sino que sirven para que la gente, el que entró más o menos bien, sale peor. No hay una reinserción de esas personas en la sociedad. Y después sí, a veces a la gente le sale el enano fascista que todos llevamos dentro, como digo yo, y como decían los compañeros antes, algo habrán hecho. Por eso, si se murieron, se murieron. ¿Cómo manejan los medios de comunicación esta cuestión? Y me hacía pensar eso en cómo, como siempre, tiene que haber muertos para que de pronto le den un poco de atención a esas cosas, por lo menos por un momento. Pasó con los chicos que tuvieron el accidente aquel en las camionetas uh-huh. de escolares. Uh-huh. Bueno, recién ahora están empezando como a exigirse el tema del cinturón de seguridad. Y bueno, acá tuvo que haber muertos. Y yo a veces pienso en las escuelas, en los temas eléctricos de las escuelas, en cómo a veces nuestro destino hace que sigamos viviendo en lugares en donde realmente está complicado lo eléctrico y lo edilicio. Concretamente en mi escuela ahora, por suerte, desde el mes de junio, principio de junio, están haciendo la instalación eléctrica nueva, pero han tenido que hacerla toda nueva desde la entrada. Pero hace 2 años que estábamos esperando la licitación, y cuando habían venido a ver, nos anularon enchufes y nos dijeron que aquello estaba, vos prendías una estufa y la cocina eléctrica en el taller y saltaba todo. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿tenemos que esperar que haya un accidente en una escuela para que estas cosas se solucionen? Sí, es terrible el tema de las condiciones de trabajo, las condiciones, ¿cómo podemos vincular todo esto con el presupuesto? La audición pasada decíamos, no es por caprichosidad de los maestros o capricho de determinados sectores. O por corporativismo. O por corporativismo, esa es la palabra que está de moda para algunos, que pedimos mayor presupuesto para la educación, para la enseñanza. Esto de las condiciones de trabajo también hacen a la mejora de la educación, ¿verdad? Se pasan muchas horas en condiciones realmente lamentables. Un funcionario de primaria me decía que él, cuando tenía que ir a reparar las escuelas, le daba hasta vergüenza ver cómo teníamos que estar de gorra, bufanda y saco adentro de los salones, porque los vidrios, la mala ventilación, son condiciones realmente muy lamentables. Y ya me parece que nos estamos metiendo en el próximo tema, pero podríamos claro. después profundizar un poquito. Pero quería cerrar ahora con que todo esto, como anuncia el gobierno, que ya se dio la mejora, que ya el 4.5 ya está, que ya alcanza, que ya es suficiente, que ya llegamos, y con eso hay que arreglarse. Esos son los mensajes del Poder Ejecutivo. Y seguimos diciendo que hay muchos problemas, que siguen habiendo muchísimos problemas, condiciones realmente lamentables de muchos centros escolares. Si bien reconocemos que muchos han mejorado sus condiciones, pero una cantidad muy grande. Así que de uno en malas condiciones hay que hacer el esfuerzo, pero no es el esfuerzo, es la obligación del Estado para que ese derecho se cumpla, y se cumpla como corresponde, porque no es solo meter niños adentro de la escuela, porque también hace a lo que estamos hablando con este tema. Meter solo niños en la escuela genera, ¿en qué condiciones? Genera todas estas situaciones también. Tiene que haber una política educativa y generar políticas educativas y sociales que no llenen las cárceles de gente y no llenen los hogares del INAU y los centros de reclusión del INAU de menores. Es todo un tema. Y justamente a mí lo que me llamaba poderosamente la atención, que esto de la cárcel de Rocha, todos jóvenes, muy jóvenes, entre 20, 24, 26, solo un mayor, uno muy mayor, de 50 y pico, pero todos muy jóvenes. Y acá lo que se habló anteriormente, cómo jugaron los medios de comunicación, que era terrible poner el informativo, que lo único que salían eran esas imágenes espantosas, con una falta de ética brutal, porque hay familias, hay gente atrás de cada una de esas víctimas. ¿Cómo van a ponerse todas esas imágenes? generado lo más feo en todos nosotros, ¿verdad? Y siempre juegan los medios de comunicación, por supuesto que juegan. Y uno se pregunta a veces si los periodistas que hacen la nota, que a veces son trabajadores también, y de pronto se ven hasta presionados para hacer ese tipo de nota, ¿por qué se dejan, por qué las hacen o por qué se dejan de presionar? Porque esas personas que murieron tienen familias atrás. Uh-huh. Y uno no sabe la realidad de cada una de las familias. No hay derecho, me parece que es violación hasta los propios derechos humanos de salir a mostrar a una madre, a una novia, a una esposa desesperada por la muerte de su familiar, claro, ¿verdad? Sí. Es una falta de ética. Uh-huh. Y eso se permite como si no pasara nada. Me parece que lo que tendríamos que empezar a analizar es, sí, sin duda en este momento se necesitan más cárceles, porque esa gente no puede estar hacinada así como está. Sin duda hay que darles otras condiciones. Sin duda hay que trabajar para poder insertarlos en la sociedad, porque como decía Gabriela, son gente muy joven la que está allí adentro. Pero yo me pregunto, ¿esto va a cambiar si nosotros en vez de construir más cárceles no empezamos también a construir más escuelas? Yo no digo que se los deje hacinados allí como están, y que una cosa prevalezca sobre la otra. Es como decíamos la otra vez, la educación no podemos hablarla tampoco, lo decíamos en el programa pasado, no es un gasto sin duda, y tampoco lo podemos hablar como inversión, porque si no pasa lo que pasa ahora, decimos, bueno, sacamos de acá para poner allá, porque ahora tenemos que invertir en cárceles, porque la urgencia dice que nosotros tenemos que invertir en cárceles, porque la gente está hacinada, y es cierto, y es así. Pero al mismo tiempo, ¿no tenemos que estar pensando en cambios más estructurales, en donde lo que haya que hacer es darle mejores condiciones de trabajo a esta gente que viene, mejores condiciones de vida, con trabajo, por supuesto, a gente que viene ya de tres generaciones que están sufriendo la pobreza, la marginación, la pasta base? Si no hay cambio por ese lado, por más que llenemos el país de cárceles, lo vamos a llenar de cárceles, sin duda, y no va a haber solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer como en Brasil, que cuando los encontraban de noche dormidos en la calle pasaban y los mataban a metralleta? ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? No, los cambios tienen que venir por otro lado. Y sin duda el cambio más importante es educación, educación y más educación. Bueno, ahora, eso lo dice el presidente. Por eso, ¿no? Que eso no quede solamente en palabras, ¿verdad? Bueno, claro, la política económica debe tener un giro importantísimo, porque debe reunir todas las condiciones como para que se den estos cambios, ¿verdad? Estos cambios estructurales que hacen a que se sucedan estos hechos, hace que los jóvenes no tengan oportunidades, no puedan transitar por los bienes culturales, sociales, ¿cuál es la elección? Uno ve a los jóvenes, ¿cuál es la oportunidad de los jóvenes? Claro. No debemos olvidarnos que después del 2002 el 50% nacían bajo índice de pobreza, y la situación no ha cambiado mucho. Esa es la verdad. Entonces, bueno, realmente es preocupante. Nosotros a diario vemos estos niños y estas familias que están al borde, al filo de la navaja. Sí, no digo de delinquir, pero sí de las situaciones más vulnerables, y sin duda que los niños y los jóvenes son los más vulnerables de esta sociedad, son los que están más visibles también, estos sectores de pobreza. Pero también había algo que decían en el programa anterior, no todos están viviendo y sufriendo estas condiciones, ¿verdad? Y esto siempre es un tema recurrente para nosotros, para esta audición de ADEMO Montevideo y para nuestro sindicato, el tema de los derechos humanos. Es parte de los derechos humanos. Nosotros lo anunciamos desde el año pasado, que al no solucionarse el tema de la impunidad de quienes cometieron esos delitos, es muy difícil sanear también, que no es solo un tema económico, sino también sanear un tema de justicia y de justicia social. Y bueno, acá no se ha cerrado el capítulo todavía de la justicia, y tenemos que seguir impulsando la anulación de esta ley de impunidad, porque realmente hace a que gente que esté todavía en la calle, que cometió los peores delitos, porque robar niños, torturar mujeres embarazadas, son los peores delitos que uno se puede imaginar. Y bueno, como seguimos diciendo, lamentablemente, en este país ganó la ley de impunidad, y el mensaje que dimos cuando ganó esa ley es, bueno, si estos pueden hacer esto, todos los demás podemos hacer de todo. Entonces después nos asombramos y decimos que espantoso, y es espantoso cuando matan comerciantes, como mataron el otro día, que también son gente de trabajo, que están trabajando y que merecen trabajar con tranquilidad. Pero no es tan sencillo la explicación. No. No es decir, bueno, estos que vinieron acá los matamos a todos y punto. No es tan sencillo la explicación. Entonces, esto no se arregla tapando agujeros como estamos tapando desde hace tiempo. Esto se arregla con cambios estructurales. Bueno, nos llegan anuncios. Claro, no tenemos a Gonzalo, que Gonzalo no. Se está tomando sus vacaciones. Y no tenemos entonces los medios de comunicación están muertos. El fono arcilla no está funcionando. Se ve que también si estás escuchando, Gonzalo, mirá el lío que hiciste. No, está bien, merecidas vacaciones. El fono arcilla no está funcionando, compañeros, y ahora vamos a ver si nos podemos meter en el Facebook. Pero están llamando a los números de la radio, sepan que el operador está lejos de nosotros. El operador no, el telefonista está lejos de nosotros, por eso no damos los teléfonos al aire. Los canales de comunicación habituales no están en este momento. Pero sí nos llegó una pregunta, Silvana. Bueno. Cerramos el tema anterior. Cerramos. Y pasamos al otro tema que teníamos para hoy. Sí. ¿Cómo...? Dale. Empezamos las clases del lunes. Pa, qué tema, ¿no? Trabajando, compañeros. Trabajando, por ahora parece que trabajando, compañeros. Sí, Andrea nos manda un mensaje, dice, ¿tienen información sobre el asueto del lunes por la selección? Aclara, bueno, yo tengo mucho que decir con respecto a esto, ¿no? En realidad, porque sabemos, acá me informaba Gabriela, que secundaria dio asueto desde ese día, ¿no? Sí, asueto para... Montevideo y Canelones, los liceos de Montevideo y Canelones, y queda deliberado al resto del país, a los directores del resto del país, si se le va a dar asueto o no, si le dejan libre el día o no. En realidad hay una resolución del CODICEN, pero que es tan entreverada, porque en realidad deja librados a los desconcentrados a que vean si la caravana pasa, si la caravana no pasa. Entonces, nosotros estamos viendo esto desde ayer. La selección, supuestamente, según lo que todos dicen, y es verdad, ha transmitido unos valores que ojalá todos podamos emular en cuanto a compañerismo, a trabajo en equipo, a pelear por un objetivo, que son valores realmente muy importantes. Y nosotros, por supuesto, que desde las escuelas siempre queremos exaltar en los niños esos valores y apoyamos la selección como la apoya todo el mundo, porque bueno, porque apoyamos nuestro país, porque nos ponemos la bandera. Pues somos futboleros. Claro, también salimos a gritar y salimos a festejar y todo lo demás. A mí me parece, y esto es personal, porque no voy a hablar por el sindicato, porque como esta semana hemos estado de vacaciones, ni siquiera lo hemos discutido. Esto es personal, que el día lunes este país todo tendría que haber tenido derecho a ir a recibir a la selección. Que no queda librado a si pasa la caravana o no pasa la caravana, porque en realidad lo que decimos siempre... Por un día que los niños no tengan clase no van a perder la facultad, la verdad es esa. Y sin embargo vamos a exaltar un montón de valores que supuestamente decimos que desde el gobierno se están promoviendo como muy buenos y lo son. Por ejemplo, yo vivo por ahí cerca del barrio de La Guada y en el Palacio Legislativo están haciendo un estrado enorme para que bueno la selección se reciba. Entonces no sé cuál es el miedo que tuvo el CODICEN de decir, bueno, damos asueto para que la gente vaya toda a recibir a la Celeste, que además se lo merece, realmente se lo merece. ¿Cuál es el miedo? ¿Que vayamos a perder qué? ¿Que vaya a pasar qué cosa? ¿Que los organismos internacionales nos vayan a retar porque tenemos un día menos de clase? ¿No debemos justamente pensar en dar un mensaje a la población y decir, sí, lo que la selección hizo fue muy importante, por lo tanto, ese día todos vamos a recibir a la selección? Y los que nos escuchan, la mayoría por lo menos, saben que no es un tema de inventar feriados para no trabajar. No tiene que ver con eso, por lo menos con los maestros no. Porque los maestros trabajamos desde que entramos a la escuela hasta que salimos. No tenemos más remedio que trabajar por otra parte, de la manera que sea, porque si no, los niños te pasan por arriba. Vos tenés que trabajar. ¿Sí? Los maestros somos empleos públicos que trabajamos y no inventamos feriados para no laburar. Los feriados en realidad los inventan los gobiernos, los trabajadores los hacemos, simplemente. Y en este caso me parece que era un feriado que valía la pena, era un asueto que valía la pena. no sabemos qué va a ser el Consejo de Educación Primaria. No, ya nada, digo. Ya nada, no, todavía no, capaz que nos puede dar una sorpresa, no sé, antes del lunes, yo qué sé, no sé. Pero sin embargo, el Consejo de Educación Secundaria lo resolvió bien. Lo resolvió. Resolvió el asunto. Claro, porque además, digamos, tanto el CODICEN, perdón, ¿no? Como el Consejo de Educación Primaria podían decir, bueno, ese día se trabaja. O ese día no se trabaja. Uh-huh. Pero no esa media tinta que sí se trabaja, que bueno, que lo dejamos a los desconcentrados, que si pasa la caravana por ahí, que si no pasa la caravana por ahí, me parece que es un disparate. Uh-huh. Yo creo que cuando vos sos gobierno tenés que tomar una decisión y bueno, y transmitirla. El tema es que se juntan muchas cosas, ¿no? Acá también volvemos a interpretar el tema de la cantidad de días de trabajo. Pero son cuestiones que trascienden, ¿no? Por supuesto. Que trascienden a lo escolar, que trascienden, porque es un tema social. Y bueno, al Uruguay le hacía falta un poco de alegría. Claro. Y de estar todos juntos, porque a ver, recordemos que hace poco las hinchadas de Peñarol y de Nacional estuvieron matándose en la calle. Sin embargo, esos mismos ahora estaban todos juntos bajo la bandera de Uruguay. Uh-huh. Entonces yo digo una cosa, el mensaje, ¿cuál debe ser por parte del gobierno? Porque entonces decimos que está todo muy bien, está todo bárbaro, bárbaro la selección. Pero bueno, los niños en sus escuelas mirando por televisión. Sí, mirando por televisión o vaya a saber... haciendo cuentas. Mientras tanto, todo eso que está bárbaro, en vez de salir a festejarlo a la calle y promover para que la gente siga festejando de la manera que estaba festejando, y no, lo anulamos porque en realidad no nos animamos a decir, bueno... tienen un asueto para recibir a la selección. Sí, ha sido... Y vuelvo a aclarar que esto es personal, porque no lo discutimos en el sindicato, porque esta semana el sindicato estuvo cerrado y no nos hemos visto. Por las dudas lo aclaro. Además esto de poder fomentar cuestiones que tienen que ver con el Uruguay, con el país, con la nación, con la soberanía, porque también están en juego estas cosas a la hora de hablar de fútbol, ¿verdad? El Uruguay es un país futbolero, es un país, bueno, los países que nos rodean también, los países Brasil, Argentina, Paraguay, son países de fútbol. A partir de este buen momento, está en el programa escolar y en los libros de sexto, por ejemplo, están las fotos de las selecciones, vinculan toda la parte social e histórica a momentos históricos del Uruguay cuando ganó los otros mundiales. Digo, es mucho material, es mucho tema como para vincularlo con lo que le pasa al Uruguay. ¿Por qué un país tan chiquito? Podemos sacar conclusiones, análisis. No es simplemente decir, mira el fútbol, estamos, cerramos los ojos y solo gritar y que la barra grite y se saque las ganas, claro, y no mover es la bandera. Para el circo. No es solo eso, yo creo que es mucho más y podemos tener la voluntad y podemos tener la visión de analizar el tema del fútbol desde muchas ópticas, desde muchos puntos de vista, y aprovechar este momento para que los niños, las familias puedan festejar y que no sea como barra que va y grita nada más, sino que a partir de esto poder generar un sentimiento de solidaridad y de unión. De unión de todos los uruguayos bajo una misma consigna, bajo un mismo objetivo, digo, porque en última instancia el hombre, y hablo del hombre en forma genérica, no es una persona que solamente debe dedicarse a trabajar y a militar, también necesita diversión, también necesita pasarla bien, también necesita sentirse identificado con otras personas de su país, pero también con otras personas de otros países, que tienen muchas cosas en común, y una cosa que une al mundo es el fútbol, independientemente que es un gran negocio, y nosotros eso lo tenemos muy claro, independientemente de que si bien se dieron las cosas, que estaría bueno analizar por qué se dio este proceso de la selección uruguaya en este campeonato mundial, cómo se dio y por qué no se dio antes, y bueno, seguramente debe ser por muchas cosas, pero no olvidemos que antes los jugadores eran muchas veces digitados por una empresa que era la que los vendía, la que los compraba, y era la que decía a quién había que poner y a quién no había que poner. Uh-huh. Por suerte, con el maestro, nuestro colega, que además trabajó en escuela, y trabajó en la escuela, fue director en la escuela del Cerro, y fue integrante de nuestro sindicato, hicieron ese proceso. Sí, mirando un poco eso, hay una foto en el Facebook de algunos compañeros que está el maestro Oscar Washington Tavares con su grupo, hace no sé de qué año será esa foto. Acá está, acá la acabo de encontrar. ¿Y qué dice en el pizarrón? Uruguay campeón. Y para que ustedes lo puedan, estaría bueno que se lo pudiéramos mostrar. Allí está un pizarrón negro, roto, con partes rotas, como todos los pizarrones de las escuelas. Muy sonriente el maestro. Ahí está, y muy joven también. ¿Sí? Los niños con su túnica y su moña, con una letra imprenta mayúscula grandota que dice Uruguay campeón. El maestro muy de túnica blanca con corbata, ¿verdad? Y con corbata. Así y con corbata. Esto debe de ser de hace tiempo. Bueno, está el boletín. Está el boletín, por suerte. Y si yo no lo he visto todavía. ¡Ay! ¡Qué momento! No cobro. ¡Qué momento! Bueno, parece que salió lindo. Vamos a darnos para adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Un trabajo en equipo, totalmente en equipo. Y bueno, y acá está publicado en arcilla el boletín, el diciendo boletín. Que la educación pública debe salir a flote. Sí. Así como salió la selección. La educación pública debe salir a flote también. Sí. Y yo digo que en algún momento saldrá a flote. Si claro. Lo hizo la selección, la educación pública también lo tiene que hacer. Ya que estamos con el tema futbolero. Y capaz que le avisamos a Fefe que antes de la pausa nos ponga el otro tema, ¿no? Un temita y después no, temita de fútbol, porque hoy tenemos que seguir con fútbol, porque hoy juega Uruguay además. Y después ya seguimos con el recreo de la 36. Uruguayos campeones de América y del mundo, esforzados atletas que acaban de triunfar, los clarines que dieron las dianas en Colombia, más allá de los Andes volvieron a sonar, el pueblo de Francia en las Olimpiadas. Aplaudió entusiasta su triunfo mundial. Y hoy es Sudamérica la que alborozada admira la gloria del Timor Oriental. En el 50 como en el 30, los brasileros y los porteños fueron vencidos por los campeones. Por los campeones del mundo entero. Invictos en Europa, invictos en Europa.